Oye, una vez más desde Funky Sound, haciendo música que te edifica. Puerto Rico, llegaron los aleluya, haciendo de la suya. United Kingdom, dice: la vida de la calle no está easy, tienes que estar pendiente, abre tus ojos, aunque a veces parezca que es difícil. Tienes que recordar que no estás solo, ya para de llorar y estar sufriendo. Es tiempo de que entres en la zona, lucha para llegar, sigue corriendo, así podrás ganarte tu corona. Dime qué te pasa, panín, que andas con ese swing por un camino que parece que no tiene fin. Andas frustrado caminando por el mundo, estás perdido y no tienes rumbo. Me comentan por el barrio que te la pasas viajando, siempre soñando, siempre tripeando por la misma cosa que esa que te pasas comprando, pero realmente no te está llenando. Y has probado cuántas cosas existe, tu cuerpo ya no resiste. Te crees que todo es un chiste, que hasta la cara te ha cambiado, ya no te parece. Y por dentro el vacío crece, la soledad se ha convertido en tu mejor amiga, y te sientes tan pequeño como una hormiga. Hoy tú piensas que tu vida no tiene sentido, pero pon atención, abre bien tu oído. Te presento la solución de tus problemas, para que salgas de ese dilema. No son pastillas, no son cigarros, que es medicina, es lo que llaman cristomicina. Son millones los que lo han tratado y han quedado asombrados con los resultados. Y es que está comprobado y además garantizado. Si no funciona, devolvemos tu pecado. La vida de la calle no está easy, tienes que estar pendiente, abre tus ojos, aunque a veces parezca que es difícil. Tienes que recordar que no estás solo, ya para de llorar y estar sufriendo. Es tiempo de que entres en la zona, ya para llegar sigue corriendo, así podrás ganarte tu corona. Únete a los campeones, que aunque no somos de Sacramento, siempre andamos con el King y estamos contentos. Te presentamos la corona de la vida eterna, para el sediento el maestro tiene una cisterna. Es una fuente inagotable, siempre hay abundancia. Aquí no hay pérdida, al contrario, lo que hay es ganancia. Si buscas algo que te llene, lo que traigo tiene el alimento que te sostiene. Que esto sí es vida, que esto sí es bueno, que esto no falla. Yo te aseguro que con esto ganas tu batalla. No tengas miedo y ponte su armadura, aunque digan que es una locura. Con lo que tengo de seguro tendrás la victoria. Sigue corriendo, no te canses, llega hasta la meta, para que entonces tu vida esté completa y repleta de bendiciones, no tengas duda. Él solo quiere restaurar y darte de su ayuda, que él no te deja y te acompaña. No te olvides que la fe mueve la montaña. Solo confía, para el que cree todo es posible. Él nunca pierde, que es invencible. Te está esperando, no te detengas, sigue corriendo, ya para de estar sufriendo. La vida de la calle no está easy, tienes que estar pendiente, abre tus ojos, aunque a veces parezca que es difícil. Tienes que recordar que no estás solo, ya para de llorar y estar sufriendo. Es tiempo de que entres en la zona, lucha para llegar, sigue corriendo, así podrás ganarte tu corona. Bueno, ya yo te di mi mensaje, ahora te toca que tú salgas de este viaje a Fueguembel Records, directamente desde Aldi Studio, United Kingdom.